El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Viva el Señor y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. El año de la buena voluntad de Dios. recibe tu libertad. Toda cadena de enfermedad es rota, yugos de opresión son quebrantados por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Enfermos, libertad al abatido, en el nombre de Jesús, recibe tu libertad. En el nombre de Jesús, huye toda oscuridad. Todo espíritu de opresión y de tinieblas sale fuera en el nombre de Jesús, por el poder del nombre que es sobre todo nombre que se nombra, por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús proclamamos libertad por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús proclamamos libertad por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús proclamamos libertad por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús proclamamos libertad por la sangre del Cordero. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro rostro a ti, Señor, la fuente de salvación, fuente de vida, de libertad y de salud, tú eres la fuente, eres la fuente de vida. ven mi libertad, ven mi libertad, ven y derrama óleo de gozo, manto de alegría, tu bendición viene, Señor, sobre este lugar.